In nome del Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altere Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a famine inique et doloso irui me. Quia tu es Deus, fruto mea, quare mea repulisti, et quare tisis in cedo, tu ne afflictit me inimicus. Emite in luce in tuan, et veritate in tuan, ixam et duxerum, et aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, as Deum qui letificae juventutim meam. Confitebor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, coronado confitebor illi, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Sanctus Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis, et vobis Frates, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, id eo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Battista, Sanctus Apostoles Petrus et Paulum, omnes santos et vobis Frates, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Misereatur Tui, omnipotens Deus, de dimissis peccatis Tuis, perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis et tibi Pater, quae peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, id eo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Battista, Sanctus Apostolis Petro et Paulo, omnes santos et te Pater, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutionem de remissionem peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens in misericordiam Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te, ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaude in orationem mea, et clamor meos a te veniat. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo. Oremus. Offer a nobis quesmus in Domine iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine per meritam Sanctorum tuorum, cum licia exunt et omnium Sanctorum, ut indulgere ineris omnia peccata mea. Amen. In medio Ecclesia peruit os eius et in plebiteum Dominus Spiritus sapientia et intellectus est solam gloria induitium. Volum est confitere Domine et salere nomine tuo altissimi. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In medio Ecclesia peruit os eius et in plebiteum Dominus Spiritus sapientia et intellectus est solam gloria induit eum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra paz hominibus vone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe ante percassione nostram, qui sedes ad aestram Patris miserere nobis, conan tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christi, con Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu tuo oremus. Concede quesumus omnipotens Deus in nos unite tui, nova per carne nativitas liberet, quo sub peccati jugo vetusta servicius tenet, per undem Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in aeternitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro del Ecclesiastico. Así hará quien teme al Señor y quien se adhiere a la ley logrará la sabiduría. Como madre le saldrá al encuentro y como esposa virginal le acogerá. La alimentará con el pan de la inteligencia y le dará a beber el agua de la sabiduría. En ella se apoyará y no vacilará, y a ella se adherirá y no será confundido. Le levantará por encima de sus compañeros, en la asamblea le abrirá la boca. Hallará en ella gozo y corona de alegría, recibirá en herencia nombre eterno. Palabra de Dios. Graduale exit sermo inter frates quod discipulus ille non moritur, et non dicisse Iesus non moritur, sed is eum volo manere, donec veniam tu me sequere. Alleluia, alleluia, hic est discipulus ille, qui testimonium pedivet deis, eximus qui averum est testimonium eius. Alleluia, alleluia. Munda cor meum, acclavia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia propheta calculum mundasti ignito, ita meto a grata miserere dignare mundare, usando Evangelium tuum digne vale nunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se volvió Pedro y vio que seguía detrás el discípulo a quien amaba Jesús, el que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Viéndole pues, Pedro dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: Si yo quisiera que éste permaneciese hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Se divulgó entre los hermanos la voz de que aquel discípulo no moriría, mas no dijo Jesús que no moriría, sino: Si yo quisiera que éste permaneciese hasta que venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de esto, que lo escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribiesen una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. Palabra del Señor. Señor, ¿y este qué? Le dice Jesús. Si yo quiero que permanezca hasta que venga a ti, que tú sígueme. San Juan es el apóstol del amor. El que se recuesta sobre el pecho del Señor. El que penetra los misterios divinos y celestiales. El que contempla a Dios. San Juan no pertenece, no sirve al gobierno de la Iglesia, en el cual hay que estar en las cosas humanas, materiales, exteriores, hay que estar en los problemas de la gente, y para eso servía mucho Pedro. Era colérico y estaba siempre en las cosas exteriores, le costaba entender las cosas espirituales como a todo hombre. San Juan era el espiritual de los apóstoles, el que entendía la vida espiritual, la vida del espíritu, y por tanto le traía sin cuidado los problemas de la gente, las cosas humanas, porque había captado el sentido de la vida. Se vive para un amor. Se vive para conquistar el amor, para obrar una verdad movido, impulsado por el amor divino. Lo demás no tiene ninguna importancia. Para el que ama, si se cae el mundo o no hay para comer o no hay para vestirse, no tiene ninguna importancia porque su objetivo es el amor. La cosa espiritual, la cosa interior, la cosa que ningún hombre ve ni le interesa en la vida. Los hombres andan buscando siempre lo exterior, lo ligero, lo superficial, lo que ven con sus ojos, pero poco les interesa la vida interior, que es la vida del amor. Por eso San Juan siempre habla en sus cartas, en su evangelio, sobre cosas espirituales. Los demás evangelistas hablan sobre cosas más materiales, más humanas, más naturales de Jesús. San Juan se centra en lo íntimo del corazón de Jesús. Es el apóstol del corazón de Jesús, el que revela lo que es el Señor en su corazón, en su amor divino. Y Pedro, como está dedicado a las cosas del gobierno de la Iglesia, pues tiene que preguntar, ¿y qué hacemos con este que no sirve para gran cosa? Solo sirve para predicar sobre el amor, pero no hay quien lo ponga en una parroquia porque no está en los asuntos materiales y humanos de la gente. Y el Señor le responde a Pedro, ¿a ti qué, Pedro? Si yo quiero que éste permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué más te da? Tú sígueme y deja a Juan en su camino, que es un camino de amor. Tú sígueme porque tú eres mi vicario, tienes que hacer lo que yo te diga, tienes que hablar a la gente como yo te lo diga. Lo demás, Juan, ya me encargo de él. Así hay mucha gente como Pedro que está siempre viendo a ver qué pasa con este, qué pasa con lo otro, qué hace este, qué hace el otro, y no sabe descansar, no sabe vivir su vida espiritual sin atender, sin estar en la vida de los demás. Eso es muy común hoy día. La gente está ahí viendo a ver qué dice o qué hace ese insecto vestido de obispo de Roma y no descansa y no está en las cosas suyas, en lo que le importa a su vida espiritual, sino que está ahí pendiente de cosas que no tienen ninguna importancia. Ya el Señor se ocupa de la iglesia, del desastre que la jerarquía está haciendo en su iglesia. Ya el Señor se ocupa de sus almas, ya el Señor vela por todo el mundo. Pero esto solamente lo entienden los que tienen vida interior, los que les interesa solamente contemplar a Dios y entender qué tienen que hacer hoy día por Él. Los demás, como están ahí buscando a ver qué dice este blog, a ver qué dice el otro blog, a ver qué hoy hablan por aquí, como están todo el día perdiendo en tiempo en sus grupos de Facebook, entonces están ahí pendientes de lo que no tienen que estar, de la vida material, de la vida superficial, de un insecto vestido de obispo de Roma y de la desfachatez de tanta jerarquía que ya no tiene a Cristo ni en su mente ni en su corazón. Hay que dejar que los hombres que han elegido la maldad y que quieren levantar esa iglesia del anticristo lo hagan, porque ya nadie puede parar eso. Solamente un castigo divino, la justicia divina, va a parar todo eso. Y esto tampoco lo entiende la mayoría de la élite intelectual católica. Esa gente que se cree tan importante y tan sabia porque llama a ese insecto todavía como su papa y espera que otro venga a resolver la papeleta que este hombre está dejando. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida, pues la vida se hizo visible, nosotros la hemos visto y os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. La palabra de la vida, pues la vida se hizo visible. La vida divina, vida espiritual, vida interior, se manifiesta al hombre que vive una vida exterior, que vive una vida humana, natural, carnal, material, que no tiene nada que ver con la vida espiritual. El espíritu y la carne, el espíritu y lo humano. La vida se hizo visible, la palabra de la vida. La palabra es el verbo de la vida. Una palabra, una inteligencia que es vida. No es una inteligencia que es una idea bonita, que es un lenguaje bonito, que es una filosofía en el cual la gente hoy se queda, da culto a su lenguaje humano, da culto a su idea, da culto a su filosofía, a su teología. El Verbo encarnado, Jesús, no es una idea. Jesús no es un lenguaje humano, un lenguaje baboso al cual vamos a llegar a su doctrina a través de ese lenguaje. Vamos a ponernos de acuerdo para cada uno pensar algo y así todos somos de Cristo porque tenemos en nuestro lenguaje humano el nombre de Cristo. Así está la gente hoy día, dando culto a su lenguaje humano y siguiendo ese lenguaje humano. Incluso los más tradicionalistas dan culto a ese lenguaje tradicionalista, basado en su tradición, basado en sus leyes. Y Cristo no es una tradición. Cristo no es una liturgia. Cristo es el Verbo, la palabra, la inteligencia de la vida, que es vida. En griego, la preposición de la palabra de la vida significa es la palabra que es vida. El Verbo es la vida. La doctrina de Cristo es una vida, no es una filosofía. No se puede poner por leyes, porque por más leyes que usted ponga a Cristo, lo limita. Y entonces ya no vale Cristo, ya solamente vale la regla o la ley. O el lenguaje que uso para da explicar a Cristo. La palabra de la vida, el Verbo divino, la segunda persona de la Santísima Trinidad, esa persona engendrada por el Padre, engendrado en la mente del Padre, el pensamiento del Padre engendra su palabra. Cristo es la palabra del pensamiento del Padre. Y eso que engendra el Padre es vida. No es una filosofía, no es un conjunto de ideas, es una vida. Por eso los dogmas son una vida, no es un conjunto de ideas que hoy ponemos y después de 20 siglos pues los quitamos porque ya no sirven para este tiempo, que es lo que está haciendo la jerarquía maldita que gobierna en la Roma pagana, en la Roma prostituta, en esa Roma en que cardenales, obispos y sacerdotes están fornicando con las filosofías del mundo, con las teologías del mundo, con las ideas locas de todo el mundo. Fornican espiritualmente y también fornican materialmente, pero eso no se cuenta, eso se esconde. Se esconden las mujeres que tienen esas jerarquías, que exteriormente parecen que son muy castas y son todos unos demonios encarnados y cada uno con su mujer. Si hay fornicación espiritual, si hay fornicación en la inteligencia, si la inteligencia del hombre se abre a ideas extrañas, a ideas cerradas, a la herejía, también hay fornicación carnal, porque lo que pasa en el espíritu después se refleja en la vida carnal. Por eso hay tanto pervertido en el sacerdocio, entre los cardenales, entre los obispos, perversión. Unos son homosexuales, otros están con mujeres, porque ya han fornicado espiritualmente, ya han abierto su mente a una doctrina que no es la vida, que no es la del verbo. Comulgan con una doctrina que es muerte y muerte eterna, que es la que viene del espíritu diabólico, de la mente de Satanás, que solamente engendra la muerte. Así como el verbo es vida, así Satanás es muerte. Lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida, el verbo que es vida. Hoy día contemplamos en el Vaticano la palabra que es muerte, la palabra demoníaca, el lenguaje humano demoníaco que es muerte y que lleva a la muerte eterna a tantas almas. Dice San Juan, nosotros la hemos visto. No dice la hemos conocido. La hemos visto porque la vida se ve, la vida divina, la vida espiritual, la vida interior se ve. Y no se ve con los ojos exteriores. Con los ojos exteriores vemos la vida humana, la vida material, la vida carnal, la que todo el mundo ve en este mundo. Pero aquí San Juan está diciendo de esa vida que ningún mortal puede ver, que ningún hombre ve. Nosotros la hemos visto. ¿Qué profundidad? ¿Qué es lo que ha visto San Juan en este mundo donde solamente se ve lo material? Y os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. No solamente San Juan ve a Jesús, al Verbo hecho carne, no solamente San Juan toca a Jesús y toca su humanidad y ve la humanidad de Jesús. San Juan no se refiere a los actos humanos, a lo que todo el mundo exteriormente ve en Jesús, que es ver lo exterior de lo que obra el Señor, que todo el mundo eso lo capta. San Juan está diciendo que él ha visto lo interior, que no se manifiesta a los hombres, lo interior de Jesús. La raíz de las obras exteriores de Jesús. Pero San Juan es el que da en el clavo de lo que es el corazón de Jesús, la vida interior de Jesús. ¿Cómo vive Jesús en su interior? No qué obras hace exteriormente Jesús, porque eso todo el mundo ve sus obras, sus milagros, sus predicaciones, él se retira a hacer oración por las noches, todo el mundo ve eso. Y eso es lo que cuentan los demás evangelios. San Juan cuenta lo que nadie ve. Hemos visto esa vida. Hemos visto con el alma, con el corazón y con el espíritu, no con los ojos exteriores del cuerpo, hemos visto en la gracia la vida en Dios, como el Padre engendra su palabra, su verbo, y como del Padre y del Hijo procede el amor, el espíritu con el cual se fundamenta toda vida, toda criatura, todo el universo. Hemos visto nuestras obras en Dios, lo que Dios quiere para nosotros, el plan de Dios sobre las almas. Hemos contemplado el amor divino. Y esto que se ha contemplado, que San Juan contempla, no lo puede expresar con palabras humanas. Es imposible. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Está hablando de la unión espiritual y de la unión mística del alma con Dios. Eso que hemos visto y os lo anunciamos para que estéis unidos con nosotros es la Iglesia. Se predica la verdad para que la gente se una a esa palabra que se predica. Para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con el Hijo. Muy poca es la jerarquía que sabe predicar y por tanto muy poca es la jerarquía que sabe unir las almas en esa predicación. Hay que predicar la palabra de Dios y esa palabra penetra las almas. Y la misma palabra une las almas con el predicador y con Dios. Pero cuando no se predica la verdad, sino que predicamos nuestras tonterías cada domingo, entonces la gente escucha la homilía, le entra por un oído, sale por otro y sigue viviendo su vida de siempre, su vida humana, su vida material y después no entiende los caminos de Dios para su vida y se mete en sus complicaciones, en sus caminos retorcidos y después empieza a llorar porque tiene problemas en la vida. ¿Cuántos problemas en la vida que se pueden solamente solucionar si el alma se llena de amor y si capta lo que Dios quiere en esa inteligencia que es el amor? Por eso a San Juan no le interesaba para nada el gobierno, ni las normas, ni las reglas, porque ya sabía cómo caminar en la Iglesia, el caminito del amor que es el mismo que Santa Teresita del Niño Jesús quiere para su vida, el camino del amor. El niño, San Juan es un niño que cuando el Señor le dice por aquí, va por ahí, sin poner ninguna inteligencia, sin importarle si tiene dinero o no tiene dinero, si hoy va a comer o si mañana va a estar viviendo debajo de un puente. No le interesa eso a San Juan. A San Juan solamente le interesa lo que el Señor le dice, lo que el Señor le muestra. Lo demás no tiene ninguna importancia. Una sola cosa es importante en esta vida, amar. Lo demás no vale nada. Que el mundo se cae, pues que se caiga. Que hay un terremoto, pues que hay un terremoto. Que viene el aviso, pues que venga el aviso. Que ese insecto vestido de obispo está haciendo sus cosas y está ahí hablando cosas, que haga lo que quiera. Es que no interesa eso para amar a Cristo. No interesa la vida de los hombres para ser iglesia. No tiene ninguna importancia lo que los demás piensan, lo que los demás obran en la vida. Porque el camino de la vida lo pone Dios a cada alma. Lo señala Cristo a cada alma. Y es Cristo el que forma los gobiernos, el que forma los matrimonios, el que forma sus sociedades, el que forma sus ricos, el que forma sus pobres. Es Cristo el que va formando, va construyendo, va levantando la sociedad que Él quiere y la iglesia que Él quiere. Por eso el Señor permite todo este desbarajuste en el mundo y en la iglesia, porque eso ya no les sirve. Hombres que solamente viven para darse culto a sí mismos, a su lenguaje humano, que no tienen ni idea de lo que es la vida espiritual, la vida eclesial, la vida de unión con Dios. Entonces Él va a separar la cizaña del trigo y se va a quedar con su gente para formar, como siempre ha hecho, su pueblo, su sociedad, su iglesia. Qué pocos entienden lo que es el Señor, lo que es Cristo y lo que es la iglesia de Cristo. Qué pocos están desprendidos de todo lo humano como estaba San Juan y le importaba y le importa un rábano lo que pasa en el mundo. La gente no vive así. La gente vive pendiente a ver qué pasa hoy en el mundo, colgado del telediario, de los medios de comunicación, de a ver qué dice la radio, qué no dice, a ver qué hacen, qué no hacen. La gente vive así. En lo exterior, en lo superficial, en la vida humana. Y tiene que haber gente que viva así, porque también el Señor lo quiere, pero el Señor siempre quiere la vida espiritual, la vida interior. Si quieres entender los caminos de Dios, tienes que ser espiritual, tienes que ir mar, remar hacia adentro. Tienes que entrar en Dios. Tienes que dejar a un lado todo lo humano, todo lo exterior, porque si no, no vas a entender nada. Sino lo que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, tú no entiendes a San Juan, a ti qué te importa lo que hace ese hombre, lo que piensa ese hombre. ¿Qué yo quiero para este alma en la iglesia? Tú sígueme. Yo me encargo de San Juan. Así es que el Señor dice a muchas almas que están preocupadas por sus hijos, por sus amigos, por quien sea. ¿A vosotros qué? No estéis preocupados por nada. Ustedes sigan al Señor, que es lo que importa, y dejen al Señor lo demás, la conversión de los amigos, la conversión de los hijos. Deje que el Señor resuelva todo eso, porque en nuestra mano solo está una cosa: abajarnos como la Virgen lo hizo, para que el Señor nos muestre el camino de su voluntad. Hay que bajarse y entonces entenderemos todo lo demás que nos rodea. Si no imitamos a San Juan, que es el amor, entonces después no entendemos a Dios, que es también el amor. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, oremus. Justus ut palma florebit sic ut cedrus, quia in Libano es, multiplicabitur. Succipe, Sancte Pater omnipotens, Aeterne Deus, ac immaculata nostiam, quod ego indignus famulus tuus, offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed pro omnibus fidelibus Christianes bibis atque defuntis, ut mi et illis proficiat salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitate mirabiliter contidisti, et mirabilius reformasti, da nobis puridus acque divinum mysterium, Eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis in nostri, fieri dignatus es, patices, Jesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te convite regna notate Spiritus Sancti Deus, per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divina majestatis tui, pro nos adotius mundi saluti, cum odore subitores accendat. Amen. In spiritu militatis et in animo contrito, sui papa te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placiat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et narrem universa mirabilia tua. Domine, delectisti decorum domus tue, et locum habitationis gloriae tue. Ne perdas cum impiis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vita mia. In corum manibus iniquitatis sunt, dextra iurum repleta est in muneribus. Ego aute innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus es et intellecto in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes sana Trinitas, ac oblation in quantibi offerimus a memoriam passionis, resurrectiones et ascensiones Jesu Christi, Domini nostri, et in honorem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Historum, et Omnium Sanctorum, utilis proficiat ad honorem, noves ad una salutin, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, quod in memoria agimus in terris, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meonat vestrum sacrificium acceptabile fia pudeum, Pater Omnipotente. Succipia, Dominus, sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine sui, ad utilitatem coque nostram totiusque ecclesiae sue sante. Amen. Succipe, Domine, mure, quae in eius tibi solennitate deferimus, cuius non confidimus patrocinio liberare, per Domine nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, quae te convita regnum date Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secum ex salutare, nos tibi sempre tu fice gratias agere. Domine Sancte, Pater Omnipotens, Eterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium, novamentis in nostri oculis lux tue claritatis infulsit, ut dum visibiliter Deum cognocimus, perunc in invisibilium amorem rapiamur. Et idio cum angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, inno glories tue canimus in fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Deigitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias, et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificiae livata. In primis, quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adonare, et regere digneris, toto orbe terrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et Antissiti nostro, et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine famularumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, porcibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum hoc sacrificium laudis, processuisci omnibus, por redenzione animarum suarum, por expressa salutis et in comunitate sue, divici redum vota sua, eterno Deo, vivo et vero, comunicantes et dien sacratissimo celebrantes, quo Beate Maria intermerata virginitas, uic mundo edidit, Salvatorem, sed memoriam venerantes in primis justin gloriose semper virginis Mariae, genitricis justin Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed Salvatorum apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus concedas, ut in omnibus protectiones tuum unum auxilio, perundem Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem servitutis nostris et sescunte familiae tue, quosumus in Domine placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque a feterna damnationem nos eripi, et in electorum tuorum, iuve ascrive numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quosumus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facile degneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui, pride quam pater etor, accepit panem in santas, ac venerabilis manus suas, et elevatis oculis in cielo at Deum patem suum omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fuerigit, dedicu discipulis suis in dicens, accipite et manducate is hoc omnes. Hoc es enim corpus meum. Simili modo, pois quam cenatum es, accipes et tum plecarum calicem, in santas sac venerabilis manus suas, item tibi gratias agens benedixit, dedicu discipulis suis dicens, accipite et vivite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu quisque faceritis in mia memoriam facetis. Und et memores Domine nos servitus et plus tua santa iusti Christi fili tui Domini nostri tam viate passionis necno et ad inferis resurrectionis sed in cielo gloriose ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis ac datis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne, et calicem salutis perpetua. Sub aquae propitio ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puri tu justiabel, el sacrificio un patriarca nostri Abrae, et cotivi otil sumus, sacerdos tuos Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco e sac altaris participazione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis un sedimus, omne venezionem celesti, et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famulorum quae tuarum, qui nos petitionum cum signo fide, et dormio in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quicentibus locum refrigeri, lucis et pacis ut indulgias precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Novis quoque peccatoribus familis tuis, de multitudine miserationem tuarum esperantibus, parten aliquam, et suetate dona digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Varnava, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Petro, Felitate Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intra cronos consortium non estimator meriti, sed venie quesmus lartitur admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine, semper vona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per isum, et cum iso, et in isum, esti video Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis indebita nostra, sicut et nos dimittimus indebitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos quosmus Domine af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgine Dei Genetrici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simis semper libere, et ad omni perturbationem securi. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit regnum et ate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuum. E commixtio et consacratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata meas et fide in ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitativus meis et universis malis, et facme tuis semper inere mandatis, et a te nunqua separari permitas, qui cum nodo Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per ceso corporis tui, Domine Iesu Christi, quod lego indignus umere presumum non mim proveniat in judicium et condenatione, se pro tua petate prosit mi, adutamento mentis et corporis, et amideram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri, unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant te nomine Domine in vocavum. Domine, non sunt dignus, Domine, non sunt dignus, Domine, non sunt dignus, ut inter sutentum meum, sed tantum divervo esse habitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodet anima mea, in vitam aeternam. Amen. Quis retivam Dominum pro omnibus cui retivit mi, calicem salutaris accipiat nomenem Domini invocavo, laudans invocavo Dominum et a fine micis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodet anima mea, in vitam aeternam. Amen. Cotorem sunsimus Domine, puramente capiamus, et emule temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine acot sunsi et sangunes quem putavit, aderavit celibus meis et prestat, ut in meo non remaniam decelerum macula, quem pura et santa refecerum in sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Esit sermo inter frates, quod discipulus ille non moritur, et non dixi Iesus non moritur, sed sic eum volo manere donec veniat. Oremus. Refecte civu potuque celesti Deus noster, te supplices de peccamur, ut in cuius ec commemorationem precipemus, eius moniamur et precibus. Per Dominum nostru Jesu Christo, filium tuum, qui te convite regnum et ate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Ite missa est, Deo gratias. Placiat tibi sana Trinitas obsequium servitutis me, et presta tu sacrificium quod oculis tui majestatis indignos obtuli, tibi sed acceptabile mihi, qui et omnibus procibus illud obtuli, sit miserante et propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Initio Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per issum fatta sunt, et in issu factum est nihil, quod factum est. In issu vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebriam non comprenderum. Fuit momissus a Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes credent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Erat lux vera, quia illuminant omnem hominem venendi nunc mundum. In mundu erat, et mundus per issum factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venit et sui eum non receperum. Quod quautem receperum eum, tet teis potestate filius Dei fieri. Is qui credunt in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patre, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.